I Can't Wait Forever, un grupo que fue fundado en 1975 en Melbourne, Australia. A lo largo de su historia musical, el dúo ha lanzado más de 40 sencillos, de los cuales 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard. Buenos días, gracias a todos los que están sintonizando desde bien temprano, como Ignoto, desde las 3:37. Giovanna también, que nos desea una productiva semana. A todos. Roy también, disfrutando la buena música. Guillermo Urieta Santos, feliz lunes para ti también. Gabriela C, Benji Moreno Vacaro, Lisbeth Gabriela nos acompaña, muchísimas gracias. Iván Zarzavilla, también Manolo, Franklin Córdoba. Bueno, vamos con Elton John. Can you feel the love tonight? Anoche se ganó otro premio de la Academia por la canción de su biografía, Rocketman. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough. They only learn that the twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed voyager beats in time with yours. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Fue el primer Oscar de la Academia. Bueno, fue en esta ocasión junto a Tim Rice. Tim Rice escribió la letra. Presentamos Box Office.

Jets con Make It Real. Me la solicitaron y con muchísimo gusto sigo saludándoles. Víctor Hidalgo está en sintonía. Eric Isai también. Omar Fernández. Qué bueno que nos acompañas, Omar. Ricaurte Díaz hasta La Chorrera. Maritza Bonilla también disfrutando. Tao y Luli. Eugenia Adames, Indira Singh Molina, Gigi González, gracias. Vamos a buscar esa canción. Anaika Rojas, Edgar Fields, también disfruta la buena música. En esta mañana, Leonel, buen día. Gustavo también. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'd be able to keep it this way? But it's Abel Vergara López nos acompaña en esta mañana. Muchas gracias, Abel. También Flor, Mitzi Muñoz, Manuel Medina, Yariel Rodríguez, Olga Rujano. A ver, Marco Didier, muchas gracias. Elizabeth Tristán, Yulisa y Johnny Medina, Lisbeth Zen Matt también está disfrutando. Dice Josie, mi Brian Adams, Junior Reyes aquí como siempre y la buena música. Gabriel Guerra, que nos escuchó en el, nos escribió en el Twitter. Gracias, dice, rumbo al trabajo desde el West. Saludos a los oyentes. Gracias, Gabriel. Luis Carlos Turó también está disfrutando. Walter Marín, otra canción más en este bloque. Aquí está Phil Collins, Against the Odds. Taking every breath with you. Ooh.

los 80 a las 7 con Alonso Villarreal. Like the Wind de Christopher Cross. Bueno, Christopher tocaba con un grupo de Austin llamado Flash antes de firmar ese contrato con Warner Brothers, gracias al cual publicó un primer álbum llamado simplemente Christopher Cross en el año 79, por el cual recibió 5 premios Grammy y recibió en una misma gala los 4 premios principales, que son mejor grabación, mejor canción, mejor álbum, mejor artista nuevo. ¿Qué les parece? Bueno, ya escuchamos el primer sencillo, que es Ride Like the Wind, y aquí viene algo que a veces se convierte en un clásico de todos los tiempos, un tema inspirador, relajante. ¿Qué más decir? De este superestrella que nació en San Antonio, Texas, ya tiene 68 años. Christopher Cross, 40 años de carrera. Sailing con ustedes, el primer número uno que nos ofreció ya en el año 80. Down to paradise, at least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, it's not far to Never Never Land. Reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me. Los ochenta son las siete. Thank you. con Alonso Villarreal. La canción llegó al primer lugar en el año 1980, sin embargo, en la premiación de los Grammys del 81 se ganó el Grammy, por supuesto, a grabación del año, Sailing. El álbum del año fue el que presenta esta canción, titulado Christopher Cross. La canción del año, Sailing. El mejor artista nuevo fue, por supuesto, entonces también Christopher Cross. Y mejor arreglo de acompañamiento para vocalista fue Sailing. ¡Qué premiada fue esta canción! Bueno, Ride Like the Wind estaba debutando para esta época en las listas del Billboard Hot 100. Alcanzó la número 2 en marzo de 1980. Sin embargo, Sailing llegó al número 1 en julio de 1980. Vamos a continuar con dos canciones más de Christopher Cross. Luego del cambio, quiero saludar a Fabián, también a Tairo González, que quiere algo de Chicago y escribe desde Colón, también Maribel con Tairo, Linette Farrugia, feliz inicio de semana. Ivy Doyen dice, eran esas baladas las que nos enamoraron. ¡Qué tiempos! Marcos Figueroa también disfruta la buena música, al igual que Daisy y George, Domiciano Córdoba. ¿Quién más? Buena semana a ti y a todos. No dice quién es, pero de todos modos, muchas gracias. Karina Muñoz, ahí dice en su información del contacto. Gracias, Karina. Cristian está disfrutando la buena música. Víctor Alcedo, Samuel Pérez, Tony Arango, Luis Escobar, Leo Alexis Gómez, también deciré Janet. Ahí dice que mis lunes de relax me encantan. Luis Ariel Villarreal, muchas gracias. Rodolfo Naranjo, y dile sí a todo lo rico de la vida. Adiós, acidez. Arranca tu fiesta con Gastrigel Plus de Laboratorios Rigar. No se automedique, consulte a su médico. Roberto Cabrera, buenos días también. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánatelas. Porque Multimax siempre hace más emocionante tus compras y ahora puedes ganarte el valor de tu compra hasta $4,000. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sí! Porque si los dos últimos números de tu factura coinciden con los dos últimos números del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ¡te devolvemos el valor de tu compra! ¡Wow! Todas tus compras en Multimax participan en los sorteos de cada siguiente domingo. El mejor descuento es ganártela. ¡Eso es seguro! ¡Juégatela con Compra y Gana! Por todo lo que te diviertes con Multimax, ¡eres lo max! Max. Aprobado por la JCJ Resolución 2019-2724 del 15 de noviembre de 2019. Promoción válida del sábado 16 de noviembre de 2019 al sábado 4 de abril de 2020. Aplican para el domingo siguiente a la compra realizada. Para más detalles de los términos y condiciones, visita www.multimax.net. Ey, ¿y tu factura en qué número termina? Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en www.iseguros.com. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, 110 años protegiendo a Panamá. Cuenta la leyenda que un día volvería un samurái para bajar los precios, y ese día llegó. Soy Yoshibajo y volví con los descuentos en Toyota de Ricardo Pérez. ¡Aguía! 9,670. Yari Hatchback, 13,290. Yoshi Bajo, aprovecha todo lo descuento Toyota. Válido del 13 de febrero al 31 de marzo de 2020. Precios no incluyen ITMS y corresponden a modelo Agia B10 HP-1 año 2019. Yaris HBN3 HM-4 año 2020. Aplica para clientes particulares. No aplica con otras promociones ni descuentos legales. Mastercard, tarjeta oficial, presenta la octava edición del Micro Brew Fest Panamá.

the Same, uno de los tres éxitos del álbum debut de Christopher Cross, que hoy cumple 40 años de carrera. Bueno, el éxito que algunos consideran el más importante de todos es Arthur's Theme, The Best That You Can Do, para la película Arthur de Dudley Moore y Liza Minnelli. Ganó el Oscar en el año 81, ¿qué les parece? Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do is fall in love. Arthur, he does as he pleases, all of his life his master's toys, and deep in his heart he's just Arthur's Theme, el tema de Arthur, Best That You Can Do, mejor canción original para una película, la película Arthur. Bueno, es un artista que ha ganado premios muy importantes. Diría que en su trayectoria, pues, y en sus primeros 2 años, ya logró todo. Su primer álbum fue lanzado en el 79, sin embargo, la primera canción llegó a las listas en 1980, que fue ya la que les presenté, Ride Like the Wind. En el 79, Christopher Cross el álbum, luego Another Page en el 83, luego en el 85, Every Turn of the World. Bueno, de ahí en adelante no consiguió grandes éxitos en las listas. Lo que les puedo asegurar es que siguió en el 85, luego en el 88 otro álbum, en el 92, en el 95, en el 98, en el 2000, 2007, hasta un álbum de Navidad grabó en ese año. También tenemos en el 2000, en el 2008, 2010, 2010, sí, 2 álbumes en el 2010. Tenemos en el 2013, 2014 y 2017. No se ha detenido la carrera de Christopher Cross. Buenos días para Edith, se iniciando una semana con energía. También Gabriela nos acompaña. Muchísimas gracias, Mabel. Feliz lunes. Jaime G.

ochentas a las 7 con Alonso Villarreal. El compositor de esta canción fue Billy Steinberg, destacadísimo en el mundo de las letras y de la música para canciones. Bueno, escribió originalmente True Colors para su propia madre. Tom Kelly alteró el primer verso y el dúo originalmente envió la canción a Anne Murray, la canadiense, quien pasó a grabarla y luego entonces lo hizo Cyndi Lauper. La cambió por completo y creó ese éxito que acaban de escuchar. Give my life, I'll see where I've been. I said that I'd never fall again. Within myself I was wrong. My searching ain't over. Over. There's a band of gold that shines. Oficialmente fue la última canción exitosa en la que participó Steve Perry con Journey del álbum Trial by Fire. Y vamos con más buena música. Por cierto, Trial by Fire es el álbum número cuánto, cuántos álbumes habían grabado. El décimo para Journey, impresionante, ¿no? De 1996. ¿Y sabías que la piel es el órgano más grande del ser humano? Dermatoscopía digital es una prueba de diagnóstico no invasiva que permite la visualización de las lesiones de la piel de alto riesgo in situ y en especial los lunares. Cuida de tu piel con este novedoso equipo con inteligencia artificial, único en Panamá, en nuestra clínica. Agenda tu cita al 204-8320, WhatsApp 698080-10, en Clínica Dermoestética, tu piel en manos expertas. ¿Y ya probaste las bebidas con jugo estrella azul? Ahora vienen con más sabor natural, más fruta y fortificadas con vitamina C. Refresca lo nuevo con Estrella Azul. Seguimos saludándoles. Les recuerdo el WhatsApp 64830541. 64830541. Saludos para Jack. Gracias, como siempre. Carla dice, reportando sintonía, feliz inicio de semana. Carla, gracias. Juan Carlos también dice, presente, dice, este programa es como una máquina del tiempo. Increíble la buena música, o lo que la buena música te hace recordar. Y Gustavo dice, me has devuelto a mi juventud con esta programación. Esa es la idea. Les agradezco mucho los comentarios. Continuamos. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presenta el micro deportivo. Estas zonas deportivas, el análisis de los dos motores del helicóptero que se estrelló en una ladera de California el mes pasado, matando a la estrella del baloncesto Kobe Bryant y a otras 8 personas, no mostró evidencia de un fallo interno catastrófico, revelaron investigadores estadounidenses. Y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile informó que utilizará la tecnología de reconocimiento facial en los accesos e interiores de los estadios para combatir la violencia que se ha diseminado por las diferentes canchas del país en el inicio de esta temporada. Y el centrocampista Heisuke Honda, que ha jugado en 3 mundiales con la selección japonesa y en clubes como el Milán italiano y el CSKA de Moscú ruso, fue recibido con una multitudinaria e inédita fiesta por unos 2.000 hinchas del Botafogo, equipo que lo fichó la semana pasada y lo anunció como su principal refuerzo para este año. Hasta aquí las deportivas. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presentó el micro deportivo. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Máxima protección contra el paso del tiempo y del clima. Pintuco, el color de la calidad. Air France. France. La France. Es en el aire. Del 28 de enero al 11 de febrero, déjese tentar por Venecia a partir de $504. Con nuestros Olala Deals, escápese hasta el final del mundo, aprovechando todos los destinos a precios bajos. Olala, ¿qué espera para tener el viaje de sus sueños? Air France. La France. Es en el aire. Aplican términos y condiciones. Para más información visite airfrance.pa. Mastercard, tarjeta oficial, presenta la octava edición del Micro Brew Fest Panamá, viernes 14 y sábado 15 de febrero 2020, en el Parque de los Lagos de Ciudad del Saber. Más de 200 cervezas artesanales, locales importadas en un solo lugar. Boletos de venta en Panatickets. Usa tu Mastercard y recibe 10% de descuento. No puedes perderte el único festival de cerveza artesanal en Panamá en su octava edición. Micro Brew Fest, 14 y 15 de febrero 2020. Patrocina Mastercard, Apetito 24, TVN Media, Hotel Real de Granada, Autoridad de Turismo de Panamá.

What Kind of Man Would I Be de Chicago, cuando se acababa la década de los 80s e iniciaban los 90s. Esta canción estaba triunfando en las listas. Alex Bermúdez, buenos días también. Epifanio Corella, Valerie y Melanie también están disfrutando la buena música. Milly quiere algo de Scorpions. Dani Alonso. A ver, vamos a ver, vamos a seguir con buena música. Lo que viene es Damn Yankees con High Enough. About it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Los ochentas a las siete. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. Oh, oh, all the way. Can you take me high enough? El 10 de junio de 1990 fue lanzada esta canción. Ya va a cumplir 30 años

Wind of Change. Esta canción fue escrita en su totalidad por el gran Klaus Main, el vocalista de esta agrupación. Pertenece al undécimo álbum de esta agrupación, Crazy World. Y si revisamos las listas de 1991, esa canción iba subiendo en las listas. José Barahona, buenos días y gracias. También Beto Rodríguez. Toda la buena música que necesitan para comenzar la semana está aquí. 64830541. That Was Yesterday fue la canción que le siguió a I Want to Know What Love Is, el álbum Agent Provocateur, que nos llevó a 1984. Y vamos con ABBA, que se menciona por ahí, que vienen con material completamente nuevo. ¿Cómo sonará ABBA en el 2020? Pues esta es del 75 SOS. To reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. Los ochentas a las siete. Can I? SOS del grupo ABBA aquí en la radio, como debe ser. Beto Rodríguez, también Ina Hurtado desde Plaza Conquistador, Desiree Janet. Bueno, la premiación de los Óscares anoche. La primera información que tuvimos, pues, fue el 13 de enero, donde se anunciaron los postulados a la entrega número 92, 92. Bueno, la película Joker logró una cantidad bastante alta de postulaciones, tuvo 11. Sin embargo, los premios recibidos no fueron, no hubo como coherencia en el sentido, y no tiene que haberla. Muchas veces algunas películas son postuladas a 10 Óscares, a 10 premios de la Academia, y al final pues ni uno reciben, ha pasado. Por lo menos esta tuvo ahí dos, incluyendo el de Joaquín Phoenix. Seguida de El Irlandés, también 1917 o 1917 y Once Upon a Time in Hollywood con 10 nominaciones cada una. Fue bastante bien interesante la repartición, pero la sorpresa de la noche es una película que no es hablada en inglés, totalmente en otro idioma extranjero, que se ganó el premio a mejor película. Nunca había ocurrido algo así. Primera vez, abre muchas puertas para disfrutar el talento de tantas culturas. Parasite, o Parásitos, fue la película. Bong Joon-ho, de Parasite, también de Parasite, perdón. Mejor director, mejor actor, pues Joaquín Phoenix, la película más comercial postulada este año. Él hizo el papel de Arthur Fleck y, por supuesto, de Joker. La mejor actriz, Judy Garland, era el papel que hizo en la película Judy, la gran Renee Zellweger, que se apunta a otro premio más en su carrera. Mejor actor de reparto, el primero para su talento como actor para Brad Pitt, por la película Once Upon a Time in Hollywood, bastante bien merecido. Bueno, mejor actriz de reparto, Laura Dern, en Marriage Story. La abogada Nora Funchal era su papel. Laura Dern, mejor guion original para Parasite. También Jojo Rabbit, el mejor guion adaptado. Mejor película de animación, Toy Story 4. Mejor película internacional, otra más para Parasite. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos el tema de película o canción original, I'm Gonna Love Me Again. Música de Elton John y Bernie Taupin. Se cumplió el sueño. Juntos ganan el Oscar. Ya Elton John lo había ganado anteriormente, pero no con Bernie Taupin, su amigo de composición de toda la vida. Es de la película Rocket Man. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a regresar en breve con el último bloque de nuestra programación. Buena música cada mañana. Antena 8. Deco Express te invita a conocer el apartamento de 40 metros cuadrados. Recibidora, sala, cocina, comedor, recámara y baño, todo en un acogedor apartamento que hemos recreado con todos los muebles que necesitas para decorarlo y vivir cómodamente. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Visita nuestro showroom en el Carmen, calle Ricardo Miró, casa H2, y elige entre una increíble variedad de muebles y accesorios de la popular marca IKEA. Síguenos en Instagram a Deco Express Pty o entra a www.decoexpresspty.com. Visítanos de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. Deco Express. ¡Ay, papá! Ven a Nico's a disfrutar de los nuevos platos que para este verano tiene Comebuco para ti. Un menú diferente y delicioso cada día que incluye tres acompañamientos y soda mediana por solo $4.50. Comebuco y paga poco. Solo en Nico's. Tan rico como en casa. Las cosas que más se valoran en la vida son las que nos ganamos con trabajo y dedicación. Es por eso que los que trabajamos en las estaciones Delta apreciamos tanto ganarnos tu preferencia y tu cariño, brindándote siempre lo mejor de nosotros en todo el país. Nos enorgullece que vengas por el combustible y regreses por el servicio. Delta.

Speedwagon, One Lonely Night. Iván Miranda, gracias por estar disfrutando desde Alto Boquete esta programación. Carlos Moreno, hoy lunes, dice, celebra el cumpleaños de su hija Andrea Victoria. Qué bueno, mucha salud, ¿eh? También en el WhatsApp, ya despidiéndome, Joel Medina, también Iris Caballero, muchísimas gracias. Y para cerrar, aquí está el grupo The Motels con Only the Lonely. En algunos minutos, que mañana con Leani Salazar. We walked the loneliest mile. We smile without any style. We kiss all together wrong. No intention. Los ochentas son las siete. We lied about each other's dreams. We live without each other thinking what anyone would do without me and you. It's like I told you, only the lonely can play. So hold on, here we go. Hold on to nothing we know. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN en Atlanta les informa Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. El coronavirus de Wuhan se ha extendido por todo el mundo desde que se detectaron los primeros casos en el centro de China en diciembre. Al menos 900 personas han muerto y más de 40.000 han sido infectadas. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el brote es una emergencia de salud pública de preocupación internacional. La Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado que el virus puede transmitirse de persona a persona, si una persona infectada estornuda o tose, así como por el contacto directo. Dos personas murieron fuera del continente chino a causa del virus, un hombre chino de 44 años en Filipinas y un hombre de 39 años en Hong Kong. Varios países han evacuado a sus ciudadanos en vuelos desde Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Parasite y su historia en la edición número 92 de los premios de la Academia, convirtiéndose en la primera película en un idioma diferente al inglés en obtener el galardón a Mejor Película. Su director, Bong Joon-ho, ganó el Oscar como Mejor Director. La cinta surcoreana se llevó 4 estatuillas en total. Las otras categorías fueron a Mejor Guión Original y Mejor Largometraje Internacional. Joaquín Phoenix triunfó como Mejor Actor por su papel en el filme Joker. Renée Zellweger ganó su primer Oscar a Mejor Actriz por Judy. Brad Pitt se llevó el Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por Once Upon a Time in Hollywood. Y Laura Dern como Mejor Actriz de Reparto por Marriage Story. La Casa Blanca le pedirá al Congreso en su próxima propuesta de presupuesto una menor financiación del muro fronterizo que en años anteriores, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a CNN. La propuesta de presupuesto que se enviará el lunes solicitará solo 2.000 millones de dólares para la construcción de un muro. El año pasado, la Casa Blanca inicialmente solicitó 5.000 millones de dólares, fondos que no obtuvo del Congreso. Les informó Paula Andrea Daza. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánatelas. Porque Multimax siempre hace más emocionante tus compras y ahora puedes ganarte el valor de tu compra hasta $4,000. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sí! Porque si los dos últimos números de tu factura coinciden con los dos últimos números del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ¡te devolvemos el valor de tu compra! ¡Wow! Todas tus compras en Multimax participan en los sorteos de cada siguiente domingo. El mejor descuento es ganártela. ¡Eso es seguro! ¡Juégatela con Compra y Gana! Por todo lo que te diviertes con Multimax, ¡eres lo Max! Max. Aprobado por la JCJ Resolución 2019-2724 del 15 de noviembre de 2019. Promoción válida del sábado 16 de noviembre de 2019 al sábado 4 de abril de 2020. Aplican para el domingo siguiente a la compra realizada. Para más detalles de los términos y condiciones, visita www.multimax.net. Ey, ¿y tu factura en qué número termina? Hola, vengo a retirar mi carro. ¿En verdad ya está listo? Buenos días, señor Hyde. Claro, y felicidades por su carro nuevo. ¿Carro nuevo? Pero si yo vengo a retirar mi auto que dejé después de un choque. Sí, usted verá que dejamos su carro como nuevo otra vez.